morning, and I'm very, very happy to be here this beautiful morning in a beautiful place. I really like the weather too, and I hope you wake, you have good sleeping and good breakfast. Y buenos días, estoy muy contento de estar aquí esta mañana con todos ustedes. Es una hermosa mañana y estoy muy contento también porque me gusta mucho el clima y espero que ustedes también hayan dormido bien y estén despiertos y hayan desayunado, un buen desayuno. So today I'm going to talk about the suffering of samsara, and the shamatha, basic meditation. So then that means we're going to talk about very simply and clear something clearly. And so before we start, it's very important to you allow yourselves to relax your body, speech, and mind, and begin to create in the right motivation that depends on which kind of practice level you are. Y esta mañana voy a hablarles acerca del sufrimiento que existe en el samsara y también acerca de la meditación shamatha, que es la meditación básica. Y voy a hablarles de una manera muy sencilla y muy clara. Quiero que todo quede muy claro. Así que, por favor, antes de empezar, permítanse relajarse y relajar su cuerpo, su habla y su mente. Y también empezar a crear la motivación adecuada, y esto va a depender de su nivel de práctica. There you are, so can you lie in the level of motivation and study today to benefit myself to be better present to you, and you try to be free from samsara. Or you want to be motivation which is bodhicitta. I will study and practice to benefit for all kinds of beings through loving kindness. Or you want to sort of higher level motivations such as there's no separation from all persons and beings in the universe. So when you receive meditations and that automatically benefit is all is equally as the same as you. Entonces el primer tipo de motivación es aquella en la que decimos que queremos estudiar y vamos a escuchar estas enseñanzas para poder algún día ser mejores para poder ser mejores personas y así algún día poder liberarnos a nosotros mismos del sufrimiento del samsara. En cambio, la segunda motivación, que es la de la bodhicitta, se refiere a que decimos que queremos estudiar y practicar para poder ser de beneficio a todos los seres sintientes del universo que en algún momento han sido nuestras madres y padres, y que a través del amor incondicional y de la compasión vamos a lograr esto. Y la tercera motivación, que es el nivel más alto, es en donde nos damos cuenta que no existe separación entre nosotros y todos los seres sintientes del universo. Así que mientras nosotros estamos escuchando las enseñanzas, se están beneficiando también todos los seres al mismo tiempo, porque todos somos uno, somos iguales. ¿A which level of motivation have to go? Create that motivation. Con el nivel de motivación que ustedes se sientan cómodos, creen esa motivación. So now we come to start the teachings, and you are so today is a Saturday. It's next school is a family day. You go visit your parents, eating together, chatting with the friends, go to movies. All kinds of things, but in the morning, it's kind of sleeping time, most people. But you skipped all these special things and you just want to choose to learn in Dharma. It's wonderful. And you're here, I'm very happy. Así que ahora vamos a iniciar con las enseñanzas. Hoy es sábado por la mañana y tradicionalmente el sábado por la mañana en México es el sábado, perdón, en México es un día familiar, es un día en el que las familias comen juntos, se va a visitar al resto de los familiares, es un día para reunirse y platicar y ponerse al tanto de lo que ha sucedido, van al cine. Y por la mañana normalmente se duerme un poquito más tarde, la mayoría de las personas aprovechan para descansar, pero ustedes el día de hoy han decidido brincarse todo esto y han decidido venir a aprender acerca del Dharma y eso es maravilloso. Ustedes están aquí y eso me da mucho gusto. I love the easy going lifestyle. Mexico is very easy going. Y en México se utiliza un estilo de vida muy relajado, muy easy going. ¿Cómo será easy going? Sometimes the truth. Alivianado. Alivianado. Yes. So there's a joke. Es que hay un chiste. Once there's the German couple driving the car. Había una vez una pareja alemana que iba manejando un carro. Has some noise in the car. Y había como un ruido en el carro. And they stopped and he fixed. He has a choice, so drive. Y se detuvieron y entonces él sacó sus herramientas y lo arregló y continuaron en el viaje. And then American couple driving in the car. Y después una pareja americana iba manejando un carro. En un carro. And the car make noise. Y el carro empezó a hacer ruido. And he stopped and he calls the rental company. He said, "I will going to sue you if you're going to car make noise." Y se detuvieron. Entonces el hombre habló a la compañía de que le había rentado el carro y le dijo, "Te voy a demandar porque el carro está haciendo mucho ruido." So then, and the next Mexican couple went to the car rental place. Y el lo siguiente es que va manejando una pareja de mexicanos, un carro rentado. And the car make noise. Y empezó a hacer ruidos el carro. The husband says, "Honey, can you turn the radio loud?" Entonces el hombre le dice a la esposa, "¿Puedes por favor subirle al radio?" So, sí, really easy going. Sí, voy. Como pueden ver, somos muy relajados. Not joking to me. Dice la vaca, "Ah, no, no es dos clases de chistes, ¿verdad? Es plática de..." Se me olvidó, pensé que era de chistes. Oh, the joke comes to me. Es que se me... Want to share with you. Yes, no es que se le vino otro chiste a la cabeza, lo tiene que compartir. There's one day in the Pacific Ocean, and there's a accident, the boat, like a big boat. Uh-huh. Then the boat, they got accident, so they called the helicopter. Then the helicopter to come and this try to save in the people uh-huh. in the boat. Mm-hmm. But there's nine guys and one lady. Okay. Entonces, había una vez, en el Océano Pacífico había un barco muy grande y el barco muy grande se accidentó. Entonces vino un helicóptero a salvar a los navegantes y había ocho hombres y una mujer. Okay. So they nine. All nine, sorry, I said eight. Nine guys and one. Nueve hombres. Nine. Sorry. And then they all hold the rope. Entonces todos se sostuvieron del mecate, de la cuerda. The helicopter began fly. Y el helicóptero empezó a volar. The pilot says the rope is not strong enough. You have to rewind. You have to jump. Y el piloto you dijo. You have to sacrifice to save nine people. Y el piloto dijo, esta cuerda no es lo suficientemente fuerte y se va a romper. Entonces alguien se tiene que sacrificar porque solamente vamos a poder salvar a nueve personas. The lady says, I am the woman, I'm always sacrificed, so I will jump. Entonces la mujer dijo, yo soy la mujer y siempre me sacrifico, por lo tanto yo voy a brincar. And all the guy says, yes, you can do it. You are the woman. You can sacrifice. You can do it. Y que los hombres dijeron, sí, tú eres la mujer y te puedes sacar. Sí, te debes de sacrificar. Sí, bravo, tú puedes. Oh, nine guys. Los nueve se cayeron. One lady. Y la mujer se quedó sola. It's just a little warm up. Es nomás como para calentar el chiste. Okay, that's another Mexican joke. Mexican joke. Así que otro chiste mexicano. I hope I remember this joke, but si se acuerda. Share with you anymore. Uno más quiere compartir con nosotros. So there is one French guy, Italian guy, Mexican guy come to U.S. But they have to get the green card, so they have to, but then they have to make tech tests. Mm-hmm. Entonces había un hombre francés, un hombre mexicano y un hombre italiano mm-hmm. que llegaron a Estados Unidos y iban a tramitar su green card. Y que para eso pues necesitaban tomar ciertos exámenes, hacer ciertos exámenes. And then and that says you have to make three sentences which is use yellow and green and pink. Ah, tienen que crear tres oraciones en utilizando las palabras amarillo, rojo y rosa. Verde, amarillo, verde uh-huh. y rosa. Uh-huh. So, you know, and the French, Italian guy comes and he says, in the morning I just get up, I wear my pink t-shirt, uh-huh. and then I was making the yellow eggs. And I look in the window. Oh no, I was making yellow eggs with the green onions. So he asked, right? Mm-hmm. Entonces el italiano muy calmado se levanta y dice, por las mañanas me pongo mi camiseta rosa y después me hago huevos amarillos con cebollas verdes. ¿Y pasó? And then French guy comes. Y después le tocó el turno al francés. And he says, in the morning. I drink my yellow orangey juice. And I drink my pink lemonade. And I look in my window, I see green grass. Groom grass. Lava, how am I going to translate that? In the morning, ¿cómo? Es que lo tengo. Se tomó en la mañana. Se tomó en la mañana, me tomé mi jugo amarillo y después me puse. No, ¿qué era? Su limonada rosa y después se fue a cortar el pasto verde. Ah, yo ya lo no. Ya no estás traduciendo. Sí, perdón. Estoy inventando. Yo por la ventana el pasto. El pasto verde. Sorry, love. I'm and going then, to. And next day in Mexican guy comes. And he says, in the morning. And my phone says, green. I pick up. Y que se levantó el mexicano y que dijo a la mañana. ¿Qué dice? Suena mi teléfono. Suena mi teléfono y hace green ring. Y lo levanto y pink up. Y digo yellow. Oh, sorry, I'm just. Good. Very good mood. Warm up. Warm up. Before think about suffering. It's a good idea. Que disculpen, pero que estaba haciendo un calentamiento antes de empezar a hablar acerca del sufrimiento. Okay. So now we're going to talk about suffering of samsara. Okay, ahora vamos a hablar acerca del sufrimiento que existe en el samsara. So it's really in the suffering of samsara exists because we exist. But we really understand in the Dharma, then there's no such as us. There's no such as samsara. So therefore, the ground of the samsara and the ground of the nirvana is our mind. Therefore, very important to practice to understand it and this ground. El sufrimiento en el samsara existe porque nosotros existimos. Realmente, si nosotros entendiéramos el Dharma, entendiéramos que no existimos inherentemente y que por lo tanto no existe el samsara. Por lo tanto, el terreno o la base en donde existe tanto el samsara como el nirvana es nuestra propia mente. Por eso es muy importante el practicar para poder entender este terreno o este fundamento. And the suffering of samsara means there's so many ways we can talk about this, but I'm going to talk about very different simple way. And if you somebody wants to further study, you can study more about samsara. There's a lot of explanations and a lot of books, and also works by my perfect teacher. There's a lot of explanation of samsara. And so most people think is there's such a kind of realm somewhere. Somewhere in some hungry ghost realm, somewhere these realms, somewhere and somewhere so on. But depends on our karma, depends on our mind, and that's the sort of reasons they can see the difference in samsara. El sufrimiento en el samsara significa diferentes cosas y hay muchísimas maneras en las cuales podemos hablar acerca de esto, pero en esta ocasión voy a tratar de hablar de una manera muy diferente, es decir, de una manera muy sencilla. Si ustedes quieren aprender más y estudiar más acerca de lo que significa el samsara, hay muchísimos libros que explican, que hablan acerca de este tema. Uno de ellos es Las palabras de mi maestro perfecto, en donde explican a detalle lo que significa el samsara. Y ustedes pueden decir, ah, existen, en algún lugar existen los reinos infernales, o existe el reino de los espíritus hambrientos, etcétera, etcétera. Pero realmente depende de nuestro karma, depende de nuestra mente. Realmente esas son las razones por las cuales lo concebimos de diferente forma el samsara. And some places in this world there has all the realms existing in this world. En algunos lugares de este mundo existen todos los reinos. De hecho, todos los reinos existen en este mismo mundo. So you say, where is the hair realm? If you go to the big restaurant, so big those fish markets. Those beautiful fishes, they are live and put in ice and they become frozen. And all those beautiful lobsters or those crab, they are live. The water is boiling and they throw the lobster in. Lobster try to get out, then they push down, hold it, in other words, they jump out. And that is called hell. It's not really such a sort of, you can't find beyond hell. Burning and frozen, hell. ¿Y pero dónde se encuentra, por ejemplo, el reino de los seres infernales o el reino de los infiernos? Bueno, pueden imaginar que ustedes van a un gran restaurante o quizás a un mercado de pescado, de mariscos, y pueden ver estos hermosos pescados que están todavía vivos y los ponen en hielo y se congelan vivos. O también pueden imaginarse estas hermosas langostas o cangrejos que están aún vivos, los ponen a hervir, los tiran en unas ollas con aceite, con agua hirviendo, y las empujan y no les permiten que se salgan. Ellos se quieren salir, pero los detienen para que no se puedan salir. Y eso es el infierno. Esos son los infiernos fríos y los infiernos calientes. So in sort of like that, as a sort of, you see almost they're moving, but they cut in the legs, and take off their skin, and still moving. And all these things exist in this world, all those is the activities, the realms. And in them, the hungry ghost realms really sort of what we do to the beings in the sometimes in like China, they have those cows, they saw in their lips, and because they move their lips, then they think as they lose their meat. So when they already, they transport those cows, they saw in their lips, they can't move because sometimes soil or sometimes nail. Those what do you call those? You kind of make like it. Staple. Staple. Staple. Staple. Staple. Staple. And they was very hungry and very thirsty, and the days and days before Kel, they take two journeys by the trucks. And imagine and they're thirsty, and they imagine they're a hunger. Mm. And that is called hungry ghost. And you can't really sort of found in more than that. And also at the same way, also some also you see lobsters or things that tie up and they can move, and of course they want to eat, and they have all kinds of feelings and anxieties and also so the activities of the hungry ghost. So then you see the animals, they are animal realms, the suffering of the animals is we see the beautiful birds, beautiful things and everything sort of beautiful way you look, it's kind of beautiful. But begin to realize that everything eating everybody, each other, the bigger ones eating small, small, small, small, even the ocean inside the all this eating each other, and all this so much fear. And then also human, even by the humans, and all these activities of animal realms have so much suffering, and you just look and what's really going on. That is called the suffering of animals. All these activities around those hungry close to those all activities in existing animal realms. Mm-hmm. Y después, a ver, ahí también podemos ver algunos animales que todavía se están moviendo y que están aún vivos y les cortan aún vivos las piernas o les quitan en la piel, aun cuando todavía se están moviendo. Y todos estos son actividades de ese reino de los infiernos que podemos observar en este mundo. Como también está el caso del reino de los espíritus hambrientos. Por ejemplo, en China se cree que las vacas al mover la boca pierden su carne. No entendí bien cómo, pero que para detener esto lo que hacen es que les cosen los labios o también se los pueden engrapar. Y se pueden imaginar ustedes qué tanta hambre deben de tener y tanta sed, y esto es días antes de que las vayan a sacrificar, y a veces son días y días de viajes en camiones en donde están con los labios engrapados y sin probar alimento. Y esto es el sufrimiento del reino de los espíritus hambrientos. O también pueden ver cómo hay langostas que les cierran la boca o las atan y no se pueden mover. Y tienen mucha hambre y también sienten muchísima ansiedad y viven en estos estados que son típicos de la actividad del reino de los espíritus hambrientos. Y después si pasamos al reino de los animales, y también hay muchísimo sufrimiento en el reino de los animales, aun cuando nosotros podemos observar animales muy hermosos como pájaros, muchos tipos de aves, si realmente los observamos nos podemos dar cuenta que todos se comen unos a otros, y eso les causa muchísimo miedo, muchísima ansiedad, viven con un constante miedo, además que siempre también tienen el miedo de poder ser devorados por los humanos o matados por los humanos. Y todas las actividades del reino que se llevan a cabo en el reino animal llevan consigo muchísimo sufrimiento. Si nosotros realmente observamos lo que está sucediendo, nos podemos dar cuenta, y cómo en el reino animal se encuentran el sufrimiento de estos tres reinos inferiores, tanto el de los infiernos como el de los espíritus hambrientos y el propio de los animales. We take us all, we are more human being and my country and sort of so and so and sort of we, but when we realize there's so much suffering going on in this world. There's a war with the weapons, the war with the money, business, so much stress going in every lives, and a sort of you look in the great nations in the world, it's America, and has a sort of all this material abundance and so on and so forth, but the people is lonely, and they really don't have love themselves or than other loves. It's sort of, even though they have families, like they have a couple, they have children, looks like a perfect, just kind of look like perfect. They live in a big house, nice fancy cars. But the wife works in a different town, and while husband works, then they come home, they're tired, or when the husband watches something that he like, wife like something also. They don't have really talk, and then just the children, they really just buy things, and maybe nannies, and that way just sort of there's no really affection, there's no closeness, there's no senses sort of activity between sort of as a couple, as a family, you know, need some affection, need the sort of just a little holding, you know, just talk about day. But they don't have that much. Very few people have those kind of lives. And also, and you see in the Mexico too, we're losing that, but you see everybody's kind of chasing the dreams and chasing the money and material world. And there's just a lot of changes happening, and a lot of things about the those kind of are suffering. And then we need to talk about a little bit of human beings. Okay, you can talk about that. Okay. Y en el reino de los humanos, por ejemplo, nosotros podemos pensar, bueno, yo soy un ser humano, vivo en mi país, y tengo mi familia, y tengo tantas cosas. Pero en realidad, si observamos, también podemos ver muchísimo sufrimiento en nuestro mundo. Por ejemplo, existe la guerra llevada a cabo con armamento, pero también existe la guerra del dinero, y también existe la guerra de los negocios. Y en realidad vivimos con muchísimo estrés. Nuestra vida cotidiana está llena de estrés. Incluso, aunque volteemos a ver estos grandes países, por ejemplo, Estados Unidos, las personas aparentemente tienen todo lo que necesitan, pero a la vez también están muy solas, se sienten muy solas y no tienen amor. Incluso una familia que podemos ver como la familia perfecta, que tienen mamá, papá e hijos, tienen su carro, tienen su casa, pero en realidad si observamos, probablemente la esposa trabaja en un horario diferente al esposo y nunca se ven, y cuando llegan a casa ambos están muy cansados y cada quien se va a ver la tele, diferente televisión, y casi no hablan, y a los niños solamente les compran cosas y tienen niñeras, y en realidad no hay afecto y no hay cercanía ni entre ellos, y rara vez llevan a cabo actividades como familia, y ni siquiera pueden realmente sentarse y abrazarse y platicar acerca de cómo les ha ido en el día. En realidad son muy pocas las familias que pueden llevar a cabo este tipo de actividades. Pero también si volteamos a ver México, también nos la pasamos solamente persiguiendo nuestros sueños y preocupados por el dinero y por el mundo material, y eso también nos está trayendo muchísimo sufrimiento. You see, begin to, you before you don't realize, but if you really begin to realize world is who's running right now in this world is the most the richest ones who has money, they run. They're just sitting in maybe offices and laughing, they're getting ideas. Okay, this magazine, okay, this magazine. And then who's working? Everybody is the become stuck in the companies and corporators, the biggest banks, the biggest businesses. And so, and the people running into work for making money for them. They have millions and billions. And in this world, most people are suffering in Hungary. and there's so much suffering going on about them, those the ones don't care. They just want to do what I get, and their sub-ego is so big. And so there's really sort of some rich people prefer man just tear money. Like I heard that there's one time some kind of conference, like all the rich guys come sit and everybody have $100 bills like this thing. The one tears one, two, one tears who do matter more? So they just, you know, that's, I'm not saying doing everywhere, but in some people doing like rich people, just who can tear and throw money more? So, what I'm, okay, I don't want to go this way, politics, too much politics. So, so anyway, so we have to really think about the, really what's really going in the world and what's really what, and one way it's a good thing to have a job and this, but the most is really sort of stopped in big corporators and big bankers, then you are belong to them. And they just to make it just sort of make stories and afraid, and then we are thinking, oh, without them, and without my job, I can survive. And one day I don't like it when maybe get out. One day, then get an old. Life is short. Time is flying. So, and when you go or get up, you don't like it. Oh, I'm going to go to office. I don't know. My going to my boss. What's going to show me? What's kind of face and. And also then their boss have bosses, bosses have bosses. Behind there's a couple of rich people. They're laughing and just sitting in the sofa and getting ideas to make the world moving round, money move around. That's about. Mm-hmm. So, and then, so then you sort of work, then come in, oh, when I can leave, so okay, I want to go to a little vacation, but if I ask, maybe they're going to fire me. Mm-hmm. All this kind of anxiety and fears, and even though your family is somebody sick or somebody's family's occasions, you can go because you stepped. So it's all this is about the suffering, then come home. Then you think about your work, and you know, tomorrow I have to prepare, and then, and you know, just be as you as also the part of the corporation and the company. So, and what I'm saying here is that's a sort of kind of problems in this world today, and also there's a real war. Just sort of the, you see war starts, they always bring suffering. Think about how much they use chemicals and how many people die, how many animals die. Oh, so many things about the suffering of this world. Pero antes nosotros no nos dábamos cuenta de todo esto. Pero si realmente nos empezamos a pensar acerca de ello, hay que ponernos a pensar quiénes son los que están manejando todo este sistema. Porque son solamente unos cuantos hombres con dinero y tienen tanto dinero, son los más ricos y están en una oficina, sentados, y están viendo a ver qué van a hacer y se están riendo y solamente se le están ocurriendo más ideas de cómo seguir controlando a los demás porque tienen muchísimos trabajadores y esos trabajadores están simplemente generando más dinero para ellos y están atrapados, son como esclavos para sus compañías y viven como esclavos de compañías, de bancos y de corporaciones y hay... se la pasan como corriendo para un lado para de un lado para otro pues, generando más dinero para ellos y muchas personas están sufriendo en el mundo porque no tienen comida, porque no tienen casa, no tienen ropa, pero a ellos no les importa, su ego es tan grande que realmente no les interesa y prefieren sentarse, dice Lame que él fue a una reunión en donde había los hombres más ricos, bueno, no fue, que supo, escuchó de una reunión. No, Lame, I was saying that you went, sorry, to the meeting. No, escuchó de una reunión en donde los hombres más ricos se ponían a ver quién podía desbaratar más billetes de $100 y hacer como una montaña de dinero, desbaratar el dinero. Entonces, dice que, bueno, que no se quiere ir por ese lado porque ya está hablando mucho acerca de la política, pero que hay que pensar acerca de realmente qué es lo que está pasando en el mundo. Hay que observar y darnos cuenta, porque es bueno tener un trabajo, pero también de repente no nos damos cuenta y nos encontramos atrapados en el trabajo y de repente ya les pertenecemos a ellos porque pensamos que sin este trabajo no vamos a poder sobrevivir y siempre decimos un día, algún día voy a dejar este trabajo, pero hay que darnos cuenta que el tiempo pasa muy rápido y que la vida es muy corta y que hay que darnos cuenta también cómo de repente nos levantamos por la mañana y lo único que pensamos es ay, tengo que ir a trabajar, y qué cara me va a poner mi jefe hoy, me va a poner buena cara, me va a poner mala cara, y hay que pensar también que detrás de ese jefe hay otro jefe, y detrás de ese hay otro, y hay otro, y hay otro, y detrás solamente son unas pocas personas que están controlando todo esto, y nosotros nomás estamos pensando en trabajo, y de repente decimos, bueno, quizás me puedo ir de vacaciones, pero qué tal si pido vacaciones y me corren, y qué tal si se me enferma un familiar y no puedo ir, y se siente uno atrapado. Y llegamos del trabajo y lo único que pensamos también es en qué vamos a hacer mañana en el trabajo, y que tengo que preparar esto, y que tengo que hacer eso. Y por eso es que nosotros nos convertimos en parte de la corporación, somos como una parte más de la compañía, como un objeto más de la compañía. Y esos son los problemas que suceden en el mundo el día de hoy y que causan mucho sufrimiento. Ah, no, y dijo más. ¿Por qué? No me he visto nada atrás. Y hay que pensar también en todo el problema que causan las guerras, con tanto sufrimiento traen las guerras, incluso todos los químicos que están en el mundo, cómo causan que muchísimas personas se mueran y que muchísimos animales también se mueran. I begin to really sort of meditate and realize and look in this world. Very, very rich people, they are really sort of why they're competing, like, oh, why I'm going to be the one to be rich than this, and I want it to be successful, then sort of there's always sort of competing and sort of they're worried about the losing their names, losing their fame, losing the bits of their wealth, and worry, and about then also maybe somebody going to steal this and try to numbers and try to be contrasting to family numbers and contrast this and that, and then can sleep because so worry so much, can do all these things happen. There's so much suffering there. Then sort of middle people is sort of all what they have. They're sort of worry about they lose and to not enough. Maybe I'm sick. Maybe I don't have money enough. Oh, maybe this, I need a bigger house, or I need this more, and all, you know, this kind of dreaming in illusion, and so stuck in suffering. Then the poor people as well, the poor people also suffer because they worry about what I'm going to feed my wife and my children, what I'm going to eat tomorrow, and how I'm going to live, and sort of, there's a sort of, most people has also this kind of suffering. So there's a suffering about the, then people think, Oh, if I have love, then I have suffering. But it's very, you know, you have to think about too, because this one young lady asked me, she's like, oh, when I was single, I was see all these happy couples, and I was just really want to be wish one of them. But now I'm married, then I only see happy singles. I wanted to wish to be one of them. Too late. Por eso es importante que empecemos a meditar para darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Hay muchísimas personas, hay personas muy ricas, pero que siempre se la pasan compitiendo y siempre quieren tener más dinero, ser más ricas, ser más exitosas, y se la pasan preocupadas acerca de la competencia y que van a que pueden perder en cualquier momento su nombre, su fama y toda su riqueza. Y, o que quizás alguien se los va a robar y siempre están viendo las cuentas y los números y no pueden confiar en nadie y no pueden dormir. Y hay muchísimo sufrimiento porque no pueden ni siquiera confiar en sus familiares. Pero luego también personas que no son muy ricas, pero tampoco son muy pobres, que están en medio, están siempre observando qué es lo que tienen y piensan que no es suficiente. Y siempre piensan, no tengo suficiente dinero, quiero una casa más grande, y siempre se la pasan en puras ensoñaciones e ilusiones, y eso también las hace que estén atrapadas en el sufrimiento. Y luego las personas pobres están preocupadas porque no saben cómo van a alimentar a su esposa o a sus hijos, no saben cómo van a sobrevivir, y eso también les causa mucho sufrimiento. Pero luego nosotros pensamos, bueno, pero si tengo amor, entonces no voy a sufrir. Y dice Lama que había una muchacha joven que se acercó y le dijo, cuando estaba yo soltera, todo lo que veía a mi alrededor eran puras parejas muy felices. Y ahora que estoy casada, todo lo que veo alrededor son puras personas solteras felices. And why is love is suffering? Why? Because in this world we think is love is jealousy. Without jealousy, you think there's no love. Well, sort of. That is starts with ignorance, because you think, oh, I don't trust my partner. So already there, you see, oh, I don't know what she's doing. What's the checking email, you know, checking phone number. Who's phone number? This is new. That you call 3 times in a week. What you talk to? I love you very much. So what you doing? Pero ¿por qué es que nosotros pensamos? Bueno, ¿por qué es que el amor se convierte en sufrimiento? Porque nosotros pensamos que no existe el amor si no hay celos. Que para que haya amor tiene que haber celos, pero los celos realmente no son amor, y eso empieza por la ignorancia, porque empezamos a pensar, yo no confío en mi pareja, y entonces empezamos a revisar los correos y los teléfonos, y revisamos la lista de llamadas, y checamos, mira, este número es nuevo, ¿a quién le hablaste 3 veces en esta semana? ¿De quién es este número? ¿De qué platicaron? Y empiezas a decir, es que yo te amo, y empiezas a revisar, te amo muchísimo, pero estás checando a ver qué llamadas hizo. So you see, and really, and slowly run, so why these things happen? It's called the 5 poisons. And the thinking is a selfish thinking, self-centered thinking, and that is the reason we all go through suffering, because we always have me and me, on me, but we don't care about others as same as what we want. If we have it take the same way and same respect with outside or inside, so then we don't have this kind of suffering. Así que como ustedes pueden ver, esto sucede, todo este sufrimiento sucede a causa de los cinco venenos y porque nosotros pensamos constantemente de una manera autocentrada y egoísta. Esa es la razón por la cual todos estamos sufriendo, porque nos la pasamos diciendo yo, yo, yo y no nos preocupamos por los demás. Si nosotros respetáramos a todos por igual, sin importar hacia adentro o hacia afuera, entonces no tendríamos este tipo de sufrimiento. So the reason is our mind. So that's why it's very important to study suffering, study our mind. So in Buddhism it's like science of the mind, and also really explains about these kind of things very detailed. So for example, in this room, three guys have put three beds in this wall, and they have some kind of work, same work, exactly same work, and then also have same food every day. So they have job, they have food, they have place to sleep. So you see, in time goes, one getting hate. I don't want to stay these two guys in one room. I'm not happy. I'm boring my work. I'm boring my food every day. I'm just similar thing. I have to get out. I'm not happy. You see the suffering. One guy is going to, oh, it's just, I need to change something. I think I know. I need to find another job. I need to find a job, but still stopped, you know. Just kind of, your tail is stopped. So you can't really get out. You just make decisions, something. One guy said, so I have a job. I have a place to sleep. I have good food. So enjoy it. There's no suffering. So you see, every person's different. So what I'm saying is how you look your life. The most people we have idea about, oh, if I have a big house, then I'll be happy. But big house is a lot of money, you think about. That is a lot of work to create that. And when you creating that, then you have to maintain that, it's a lot of work. So, and you think of that idea, but if you doesn't matter the bigger house or small house, maybe even though you have one room, it's easy to take care. Just nice, comfortable bed, and some clean, very warm, nice, tidy. When you come home, just so cozy and relaxed. Nicely, right? You have a big house and everything's dark and you have to walk and find things and turn on the things. And oh, it's kind of, you see the difference. So everything is sort of in mind. So begin to you, oh. So you enjoyed that sort of about it's the not that house. The problem is you. So you think it's sort of, oh, I don't like my partner, oh, she's this. Then you think, oh, maybe this girl's better, but the same. Then you're going to have the same troubles again. Yes. This is the same things again. The reason is some people married five times, but still they don't learn it. Yeah. So, you know, and the same way, you know. oh, I don't like my partner, oh, he's a guy, he does drink, he does this thing, we go to the next thing. Same person, kind of. Because of what happened, also, what you have in the past, you picture in that next person, you know? You, for example, here's a girl, I have a boyfriend, boyfriend cheat, leave, or something happened, right? Mm-hmm. Then she meets another guy, she thinks, oh, he's going to cheat again. I think it's so. It's like his past. Mm-hmm. She's okay. She expecting. Mm-hmm. She don't trust. So you see, that soon as the guy feels like, oh, she don't trust me. She thinks I'm going to cheat. So what I'm doing here? So see, he want to do something also. Then do it again, you see. Why? Because where the problem is there. You have to trust yourself to come down to dealing with nicely, solve that problems. So what I'm talking about today is the suffering. Where it comes from is come from our mind. If you really understand in our mind, then begin to, there's no suffering. But if you don't understand our mind, then always the suffering, always an illusion. Y la razón por la cual existe todo este sufrimiento es nuestra mente, y eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta, que estudiemos el sufrimiento y que estudiemos nuestra propia mente. Por eso al budismo se le conoce como la ciencia de la mente, y da una explicación muy detallada acerca del sufrimiento. Por ejemplo, imagínense que en este cuarto hay tres camas y hay tres hombres que duermen en esas tres camas. Y los tres tienen el mismo trabajo, tienen la misma comida y tienen las mismas condiciones. Pero uno de ellos, cuando pasa el tiempo, empieza a generar enojo y odio acerca de su situación. Ya no quiere estar ahí, dice, ay, ya me choca estar con estos dos en este cuarto, no estoy contento, ya me aburrí de mi trabajo, ya me aburrí de la misma comida y me quiero salir, estoy desesperado por salirme. Es una mentalidad que provoca sufrimiento. Y la otra persona dice, necesito encontrar otro trabajo, necesito cambiar, me siento atrapado, no puedo salir. Y se empieza a desesperar y empieza a generar también sufrimiento. No tan fuerte como el anterior, pero también es como frustrante su situación. En cambio el otro dice, bueno, tengo trabajo, tengo un lugar donde dormir, tengo comida, todo está muy bien, estoy feliz. No hay sufrimiento. Entonces, como pueden ver, todo depende de la manera en que uno observe la vida, porque son las mismas situaciones. Lo único que hace la diferencia es tu propia mente. Nosotros pensamos que si tenemos una casa grande, eso nos va a traer felicidad. Y no nos damos cuenta que tener una casa grande implica gastar mucho dinero y trabajar mucho para mantenerla. Pero tenemos esta idea. Pero cuando realmente pensamos y reflexionamos, nos damos cuenta que no es cierto, que quizás tener una pequeña casa, eso nos puede hacer las cosas más sencillas. Podemos tener una cama adecuada, agradable, y podemos tener un cuarto grande, pero ordenado, y todo se siente como muy, muy cómodo y muy a gusto, y es manejable, porque no nos damos cuenta que es muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué más dijo? Entonces, si trabajamos con nuestra mente, vamos a poder cambiar esto. Es importante que empecemos a darnos cuenta y decir, la casa no es el problema. El problema es mi mente. Y si pensamos entonces, a mí no me gusta, por ejemplo, mi pareja. Hay muchas personas que piensan eso, ¿no? Esta pareja no me está dando lo que yo quiero, pero quizás esta sí. Y entonces, esta mujer no, pero a lo mejor la siguiente sí. Pero no nos damos cuenta que si no cambiamos nuestra mente, siempre va a ser lo mismo. Es por eso a veces que hay personas que se casan 5 veces y no aprenden. Porque el problema no está en las personas, está en la mente. Y por eso incluso hay veces en que todavía no podemos borrar el recuerdo de la otra persona y estamos con alguien nuevo y pensamos que va a actuar como la persona anterior. Y eso es lo que crea muchísimos problemas, porque empezamos a no confiar en la persona y empezamos a... tenemos muchas expectativas y pensamos que la otra persona va a actuar de la misma manera. Y no nos damos cuenta que que debemos de hacer es confiar en nosotros mismos, tranquilizarnos y poder lidiar con los problemas de una buena manera para poder solucionarlos. Por eso es que el maestro dice que el sufrimiento viene de nuestra mente. Si nosotros realmente comprendemos nuestra mente, no vamos a sufrir. Pero si no, entonces siempre va a haber sufrimiento, porque siempre vamos a vivir en la ilusión. So if he said, okay, we don't have one person, that we don't have nothing, then have a good mind, a clear mind, he has suffering. If you really understand your mind, you don't have suffering. If you don't have nothing, still no suffering. Maybe you are more happier. You see, I don't have nothing to lose, nothing to gain. It's just everything is an illusion. So the reason I will share with one story, once I was in Santa Monica, very early morning, walk with my friend, and I saw there's a very dirty blanket on the sand, somebody sleeping underneath those blankets. Then when sunrise on the beach, the moment this dirty blanket was moving, and the black guy was just take off his blanket down, and he don't have any shower, no nothing, right? So he was trying to clean his eyes and his hands, and then he was just gazing in the sun. He said, thank you, God. It is so beautiful day. He smiled and just sit there meditating. Then I was thinking, all these fancy people wear suits, they go to church every Sunday, but I don't think they understand what it is, what they're going for. But I think this guy really something he understands mentally. So you know. And he was just the joy, the face has so much joy. I feel some joy in my heart. It's so beautiful. Y ustedes pueden pensar, entonces una persona que no tiene absolutamente nada, pero que tiene una buena mente, una mente clara y una mente tranquila, una mente lúcida, entonces si no tienes absolutamente nada, ¿puedes realmente ser feliz? Pues sí, si uno realmente tiene una mente de este tipo, aun cuando no tenga nada, puedes ser muy feliz. Porque cuando no tienes nada, entonces te das cuenta que no tienes nada que perder y ni nada que ganar. Y te das cuenta que todo es una ilusión. Pero también dice Lama que él quiere compartir una historia con nosotros, que cuando él fue a caminar a Santa Mónica con un amigo muy temprano por la mañana, de repente andaban caminando por la playa y se encontraron vieron una cobija muy sucia que estaba en la arena y que debajo de esa cobija estaba durmiendo alguien. Entonces empezó a amanecer y la cobija se empezó a mover, y que detrás de la cobija apareció un hombre negro, y que dijo que se veía que no tenía pues ni baño ni nada. Entonces empezó como a quitarse las lagañas de los ojos y empezó a percibir el sol, y que lo primero que exclamó fue gracias Dios por este día tan hermoso, y que se sentó y se puso a meditar. Y dice que eso le hizo pensar a Lama acerca de cómo hay tantas personas que tienen tantos lujos y tienen sus trajes y andan en carros muy elegantes, pero que se están quejando todo el día y que realmente no se dan cuenta de, no les, como que no alcanzan a comprender pues la belleza de esta vida. Y que este hombre que no tenía absolutamente nada, de simplemente de percibirlo, de observar su su gesto, su rostro en la cara, lo hizo que su corazón se llenara de un auténtico gozo. So as the time is already flying, so still our conversation is just a start. So. Sé que el tiempo realmente está volando y que esta conversación acaba de iniciar. So what I'm saying here is really begin to do once, then begin to meditate and practice meditation and to study about the little bit about samsara and suffering. What is the suffering? Really is the if you really sort of truly and deeply look at the suffering, then it's a sort of okay. I'm sick, I'm suffering, some people are like, some people I'm getting poor, I'm suffering. Some people I'm losing my job, I'm suffering. So in some people like, oh, it's my love or my family member, something died or happened, and that's the reason I'm suffering. So all those kind of the cause, only suffering, they are suffering. But when you see, begin to, oh, I'm sick, I'm suffering, but then you think, oh, I'm sick, I'm suffering, and you do that, that make more you're sicker. But begin to, oh, I'm sick, but it's okay, I'm going to eat different, I'm going to do exercise, and I'm going to be healed. It's really, if you believe yourself, if you really discipline to do that, sometimes the doctor can do that in once they heal themselves. So even though, you know, you may die, I don't want to die in suffering with them. It just dies, nature thing. It's something not happening to yourself. All people in this world, even though king and the queen, they have to leave. When they're dead, the same body goes to cemetery. That's it. So you're rich or poor, it's no different space. The richest man and the poorest man dies. They both by a burying ground. So maybe the headstone has bigger and small. So you see, it's all okay. Anyway, I'm dying. So the dying, if you understand the study dying, there's so many ways we can talk about it. But anyway, then a suffering of losing job. You lose your job, oh, I lose my job now. So you should be happy. Oh, okay, they fire me. I'm so happy. I'm free. I'm going to do something I like. You know, you just sort of, okay, what's that make you happy? I'm just do something joyful. Something you can do that way. Or you love when somebody die. You think, no, oh, he's dying. I don't know what I'm saying. But you just not think of the person if you think of you. Mm-hmm. You just all want my this my person friend. For me, but if you think and begin to him or her, you just like, okay, it's good person, she's good person. You only see the good sides in that moment. Mm-hmm. But if you love somebody, still you love, and your heart is always connected. The physical somebody, you needy person, always there for you, or always your friend that's gone, but it's not just only one person, everybody's gone. Gone means the mind, the liver is already connected, so there's connected forever. Mm-hmm. But the physical changes happen, but if you understand it, then it's, there's no such need suffering. It's just, it's the nature. Somebody's born, somebody's died. And we are humans, so very complicated, because it's somebody's born, everybody celebrated and so happy. Ah, mother sick and unconscious. So wonderful! Congratulations. Then somebody dies, very peaceful. No, go! Don't leave us. That's what we do. Así que si ustedes realmente quieren empezar a entender acerca del sufrimiento del samsara, es importante que empiecen a practicar la meditación y que estudien acerca de qué es el sufrimiento. ¿Realmente qué es el sufrimiento? Bueno, si observamos el sufrimiento profundamente, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, decir, bueno, ok, estoy enfermo y sufro. O soy pobre y por eso sufro. O perdí mi trabajo y por eso sufro. O sufro porque no tengo amor. O porque he perdido a un ser querido. O sea, ha muerto alguien de mi familia o alguien que quiero mucho y por eso sufro. Entonces, todas esas son aparentes causas de sufrimiento. Pero cuando realmente las observamos, podemos decir, bueno, vamos a ver, estoy enfermo y por eso sufro. Pero si realmente observo, todos nos enfermamos. Si empiezo a comer diferente, a hacer ejercicio, quizás me voy a empezar a sanar, porque empiezo a tener disciplina en mi vida, entonces puede que mi situación mejore. Y quizás el doctor ya no pueda hacer nada, pero hay personas que incluso cuando el doctor no pueda hacer nada, ellas se pueden sanar a ellas mismas. Y además el morir es algo natural, no nomás nos pasa a nosotros, le pasa a todo mundo. Es importante darnos cuenta de esto también. Todas las personas vamos a morir, incluso los reyes o las reinas, aunque seas una persona muy rica o una persona muy pobre, tanto la persona rica como la persona pobre, ambas terminan enterradas en la tierra. Quizás la única diferencia puede ser que tengan una tumba más elegante o más modesta, pero en realidad pues es lo mismo, ¿verdad? Y además acerca del morir podemos decir muchas cosas. Hay muchísimas maneras de enfocar este tema y se puede estudiar acerca de la muerte, pero esto no vamos a entrar mucho en este tema ahora. Pero también podemos analizar el sufrimiento de perder nuestro trabajo. ¿Qué tal si decimos mejor, bueno, ok, pues ya me corrieron, pues voy a disfrutar, pues soy libre ahora, voy a hacer algo que me gusta mucho y realmente poder enfocar nuestra energía en algo que realmente nos traiga gozo a nuestras vidas? O el sufrimiento porque alguien ha muerto. Casi siempre cuando sufrimos porque alguien ha muerto, en realidad no estamos sufriendo por la persona, estamos sufriendo por nosotros. Es una cuestión muy egoísta, porque no queremos que se vaya, no queremos que nos deje. Pero nunca pensamos, bueno, fue una buena persona y qué bueno que está tranquila y qué bueno que ya murió. Y no nos damos cuenta que si realmente amamos a alguien, nunca perdemos esa conexión, porque la conexión de la mente es una conexión eterna y siempre vamos a estar conectados de corazón a corazón. Y los cambios físicos son inevitables, es parte de la naturaleza, es parte de nacer y de morir. Pero somos muy curiosos porque cuando alguien nace, festejamos mucho, ¿no? Estamos, ¡ay, qué hermoso que ya nació! Y nos damos cuenta que la mamá está ahí casi desmayada, se siente muy mal, y hacemos una gran fiesta. Pero cuando alguien muere, incluso cuando se haya muerto de una manera muy tranquila, hacemos un escándalo y por favor no te vayas y no me dejes, y estamos de luto y demás, cuando quizás no es algo tan malo. Yeah, what I'm saying is somebody died, I think as a, very, really respectful, true, nicely, but also review the person's life and also his 7 years, 8 years, 6 years, 4 years, doesn't matter, come to this world, it's ended, sort of Indian celebration, and like to sort of family, friends, do a little bit of everybody's talk about and do some kind of celebration and to be sort of wish to the person be free. That's important. Y a lo que se refiere el maestro cuando alguien ha muerto es que podemos tratar la situación de una manera muy respetuosa y de una manera muy bonita y podemos revisar la vida de la persona y pensar, bueno, vivió 80 años, 70, 60, 50, 40, no importa cuántos años, pero revisar todas las cosas buenas que hizo en la vida y apreciar lo que fue su vida. Y podemos hacer incluso como una celebración de su vida y reunirnos para celebrar qué fue su vida y platicar acerca de él y realmente de corazón desearle que sea libre, que realmente se pueda liberar. Then you see the samsara is really, it's an illusion. It depends in your mind and depends on how you look in a situation in life. If it's sort of, this Bhapti Rinpoche, he says once, he said, build homes, but this building is never ending. Now I'm going to stop and I will go to the caves in the mountains. The money and the wealth is collecting is never ending. Now I stop and I'm going to go to the mountains in the cave. I really sort of love and try to take care of my families, but never ending. This is just taking care of. Now it's just sort of I'm going to stop and go live in the caves in the mountain. I sort of try to war or try to argue with the enemies. But when you sort of dealing with one army, then another army comes. Then so many things become enemy, and everything bothers in my life, in my mind. Now I'm going to stop and I will go to the cave in the mountains. So he did in life, in living in the mountains in the cave. So, and what I'm saying, I'm not saying you give up all your life, but begin to sort of think a little bit different ways and care the simple way and meaningful way of life, very important, to then begin to do some start meditation. Así que como ustedes pueden ver, el samsara es una ilusión y depende de su mente, depende de cómo ustedes observen cada situación en su vida. Y como decía Patrul Rinpoche, construyo casas, pero la construcción nunca termina. Construyo una y después construyo otra y esto nunca va a terminar, y mejor prefiero detenerme e irme a vivir a la montaña, a la cueva, a las cuevas en las montañas. Y también decía, el generar dinero, recolectar dinero, nunca termina, es un cuento de nunca acabar. Prefiero mejor detenerme e irme a vivir a las cuevas de las montañas. O el amar y cuidar a mi familia también es algo que nunca termina. Por lo tanto, también prefiero detenerme e irme a vivir a la montaña. Y si trato de discutir con mis enemigos, en cuanto termino de lidiar con uno, aparece otro. Y entonces todo se convierte en un cuento de nunca acabar, de veo enemigos por todas partes y entonces todo empieza a molestar mi propia mente. Por lo tanto, prefiero detenerme e irme a vivir a las cuevas de las montañas. Y eso fue lo que él hizo y vivió de ermitaño por muchísimo tiempo. Entonces, dice el maestro que él no está diciendo que nosotros dejemos todo y nos vayamos a vivir a la montaña, pero que sí empecemos a pensar de una manera diferente, que empecemos a reflexionar y a pensar de una manera más sencilla y muchísimo más profunda. Y para lograr eso es importante el estudiar y empezar a meditar. Okay, there's so many things I want to talk about, but stop here, it's okay. What we're going to do is we can do just to stand a little bit, do a little exercise, and then we can do guide shamatha meditation. Es el maestro que entonces él, hay mucho más que él le gustaría decir, pero que por ahora se va a detener hasta aquí y que ahora vamos a levantarnos un poquito, a estirarnos, a hacer ejercicio y después vamos a terminar con una meditación shamatha guiada. Okay. Right feet. Pie derecho. Left. Izquierdo. Relax. Relájense.